Estamos con Marcelo Giró. Hola, buenas tardes, Marcelo. Bueno, sería muy bueno por ahí saber ciertos aspectos técnicos de esto que por ahí no se habla, ya sea por ignorancia o porque no se difunde. Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes a todos, a vos y por supuesto a todo el equipo, a todos quienes están escuchando La Mosquitera. Y bueno, sí, acá estamos a 3 años de ese día histórico, del segundo mendozazo en que logramos recuperar la 77-22. Así que un saludo grande. Bueno, el gobernador y los legisladores siguen avanzando. En el caso de la legisladora Laferte, la esposa de Ojeda, después tenemos otro, Cairo, bueno, el mismo gobernador también presentando un proyecto. Esto no se frena. No, la verdad que realmente sorprende, o no tanto, ¿no? Porque de alguna manera estamos acostumbrados a que mientras haya minerales ahí en la cordillera, los tipos van a seguir insistiendo una y otra vez, pensando que el pueblo de Mendoza no tiene memoria, cuando en realidad los que no tienen memoria son ellos. Nos están recordando la pueblada descomunal que fue la segunda quincena de diciembre del 2019 y, digamos, sorprende que el gobernador Suárez todavía hoy, en una entrevista por uno de los medios digitales que ya sabemos, ¿no?, diciendo que, bueno, que él al final había tenido que terminar retrocediendo con la 77-22 porque le habían llegado supuestos informes de inteligencia, no sé qué inteligencia, diciendo que, bueno, que lo había hecho por salvaguardar las vidas de las personas porque le habían llegado información que estaban llegando grupos violentos de Córdoba y de la Patagonia en aquel momento, diciembre del 19. Realmente un disparate monumental de querer tapar el sol con un dedo y cegarse a ver la realidad de que el pueblo de Mendoza de ninguna manera quiere, ni quería, ni quiere hoy, ni querrá, ni seguirá queriendo tener megaminería metalífera en nuestro territorio. Así que bueno, esos proyectos que mencionaste, ¿no? El proyecto de zonificación minera de Malargüe para eliminar la 77-22 de gran parte del departamento Malargüe, o el otro, a mi modo de ver, más peligroso aún, del diputado Cairo, apoyado por los diputados Mozo, Tomás y una diputada más, realmente, digamos, queriendo eliminar el ácido sulfúrico de la 77-22 y eliminar el paso de las declaraciones de impacto ambiental por la legislatura, ¿no? Que es absolutamente clave, un paso, una cuestión clave de la 77-22, ese artículo 3, y que gracias a ese artículo 3 del paso de las días por la legislatura es que hoy no tenemos, sigue existiendo el Cerro San Jorge. De no haber sido por ese artículo de la legislatura, 2011 ya habrían empezado a explotar el Cerro San Jorge y hoy habría un inmenso hueco ahí arriba en el Valle de Uspallata, ¿no? Bueno, y continúa, hay otros aspectos también. Por ejemplo, esta audiencia que se está pretendiendo armar con algunos notables, pero algunos notables que van a hablar bien de la megaminería, no todas las voces. Sí, por supuesto, esto de convocar a los mismos sectores de siempre, aquellos, digamos, el gobernador empezó su gobierno, recuerdo el 9 de diciembre su discurso en la legislatura de apertura de su mandato, que él iba a hacer un gobierno de diálogo y de puertas abiertas a los lobbies empresarios, pero al pueblo mendocino claramente no es así. El 27 de diciembre, el 19, dijo que él había escuchado al pueblo de Mendoza y que por eso iba a hacer derogar la ley cianuro. Bueno, bastante sordo fue, porque realmente a lo largo de todo el mes de diciembre, tremenda lucha, tremendos gritos en toda la provincia, inclusive en Malargüe, hubo que pegar para que el gobernador finalmente entendiera cuál era la voluntad del pueblo mendocino. Y aparte, no solo eso, hablo de diálogo, hablo de puertas abiertas, yo no me voy a olvidar nunca cómo corrimos y todos los que estamos acá hoy corriendo por las calles de Mendoza que nos cazaban con las motos. Tal cual, el día 23 de diciembre, después de esa la marcha más grande de la historia de Mendoza, en el Parque Cívico y que terminó de la peor manera. El gobernador en esa entrevista que te comentaba salió publicada hoy diciendo que iban a correr peligro a las vidas de los mendocinos por estos grupos violentos que venían. Sí, corrieron efectivamente peligro justamente por la tremenda represión que el propio gobernador generó, que la policía de Mendoza anduvo cazando a los tiros como nunca antes se había visto, cazando gente a los tiros desde las motos por las calles mendocinas, ¿no? Así que ahí sí que corrieron peligro las vidas, pero por culpa del accionar del gobierno. Así que claramente, son cuestiones que no tienen que volver, que no debemos admitir los mendocinos que vuelvan a suceder, ¿no? Bueno, y por eso hoy es un recordatorio. Esto no es una conmemoración, importante recalcar esto. Es un recordatorio, tal cual, estamos recordando, estamos celebrando, pero estamos haciendo memoria para que esa memoria en el presente y en el futuro implique seguir en alerta y seguir diciéndole al poder político, al poder económico y a aquellos columnistas mediáticos de los medios hegemónicos que el pueblo de Mendoza tiene claro que Mendoza, hija del agua, que la minería, la megaminería no tiene licencia social y no vamos a permitir que toquen la 7722 ni entre el proyecto Cerro Amarillo ni entren los proyectos de cambio de la 7722 que se pretenden en el Senado y en diputados. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes y bueno, seguiremos estando como siempre en las calles de Mendoza y muchas gracias a La Mosquitera por seguir bancando como siempre, como lo hizo desde el inicio todas estas movidas.